¿Dónde va? Mucho gusto. Jorge Moreno. No, es que está más embolatado. Lo que pasa es que tuve un problema con mi hija, con el cuento de la niña de la Universidad de Los Andes, una de ellas es ella. Yo sé que la subdefendida, Laurita, es inocente. Ella no hizo nada. Pero ella está bien. Pero lo que yo le decía a Andrés Garota, se hace fiscal, está casado con el hecho. El manda, yo pienso que el fiscal usted lo prohibiría, le voy a dar 1,000,000,000 de y ese no está tan mal. Porque me hace que el man es como medio evangélico. Duro noches enteras pensando y sacando conclusiones. Y otra cosa, después de alguna conversación le dijo a mi hija después de que murió, así es muerto de negro y le voy a contar cómo es la historia. Por aquí quedaba la discoteca esa, eso quedaba como en la 84, 83, 84 con 13. Y aquí es Penthouse, llamaba, ya no existe Penthouse. Y Laura, de huevona, porque Laura medio estaba saliendo con el muchacho, no eran novios, pero sí amigo novios, como el cuento. Entonces, cuando llegan aquí el muchacho de novio, dice, tenga que yo estoy en tacones y yo estoy en paleta, y arrancó a correr detrás del muchacho. Y llegan aquí al caño, Laura sigue y lo alcanza como llegando al caño, lo coge de aquí y lo lleva así, el muchacho así. Llegan aquí al caño, ¿verdad? Y vea que aquí, no, suponiendo que este sea el caño, y aquí hay una ciclovía, Laura lo tiene ahí.